12 y 24 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana hablándoles de actividades del fin de semana y como le comentábamos anteriormente, comienza este fin de semana las diferentes actividades relacionadas con el ámbito cofrade con diferentes conciertos que se van a ofrecer en nuestra localidad. Por un lado, comentábamos anteriormente el concierto de la Banda Municipal de Música hoy viernes y mañana sábado le llegará el turno a la Agrupación Musical Ubriqueña. Concierto también en la parroquia Nuestra Señora de la O, en este caso a partir de las 9 de la noche. Con la Agrupación Musical Ubriqueña vamos a hablar y con su director, Antonio Chacón. Antonio, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues también preparando, ¿verdad?, desde la agrupación para trabajar en la Semana Santa Ubriqueña y en la Semana Santa, bueno, pues de otras localidades, si es el caso, ahora nos lo cuenta. Y trabajando, sobre todo, este fin de semana de cara a ese concierto de marchas procesionales que también de manera tradicional vais a ofrecer, ¿no?, este fin de semana. Sí, vamos, este fin de semana, esa mañana sábado a partir de las 9, daremos el concierto, vamos, y será el último ensayo que tengamos y será un concierto, bueno, bastante entretenido y la verdad que yo creo que le gustará a todas las personas que asistan a este concierto. Uh-huh. Concierto donde se van a interpretar en concreto 8 marchas procesionales, ¿verdad? Sí, se van a interpretar, son 8 marchas que se han metido, que la primera es Amargura Colorada, en Dabel Moreno, en la segunda es Palomita de Triana, en de Francisco José Escobar, que lleva el solo de Friscorno, en Pasión Granatiense, en de Ángel López, en lleva un solo de Zazo, en Llora los Clarines, en Dabel Moreno, en con solo de trompeta, en Amargura Madre de Dios, también lleva otro solo de trompeta, en Alma de la Trinidad, el Dulce Nazareno con solo de trompeta y procesión de Semana Santa en Sevilla, que aquí, bueno, está en la marcha esta, pues tendremos la colaboración del cantao en ubriqueño, en Antonio Aguilar, que, bueno, que tocando la marcha, pues en vez de hacer solo, en vez de hacer lo que es la en la saeta, en vez de hacer la saeta en los instrumentos, la hará él cantando. Vale. Y yo creo que será una marcha que, vamos, que le va a gustar también con el solo de Antonio Aguilar, en haciendo la saeta que lleva, pues va a quedar muy bonita. Vamos, yo creo que va a ser, vamos, bastante divertido. Entonces, en esta marcha denominada Procesión de Semana Santa en Sevilla, va a interpretar una saeta Antonio Aguilar, ¿no? Sí, vamos, en la mitad de la marcha, bueno, pues en vez de los instrumentos que son los que tocan la saeta, pues bueno, pues los instrumentos no tocarían la saeta y la tocaría y la cantaría él, vamos, será uh-huh. en que la cantaría él, vamos, sí. La cantaría él y bueno, y cuando termine su saeta terminaremos nosotros la marcha, vamos. Habrá una interpretación vocal en vez de musical, ¿no? Eso es, más o menos, es más o menos. Vale. Claro, vamos. Pues es lo que nos vamos a poder escuchar este sábado en la parroquia Nuestra Señora de la O, 8 temas de marchas procesionales. De ellos, ¿cuáles son nuevos y cuáles lleváis ensayando desde hace tiempo? Bueno, desde que terminó Santa Cecilia, pues bueno, empezamos ya con el tema de las marchas procesionales y uh-huh. bueno, y estamos liados desde ese momento. Uh-huh. Son varios meses lo que llevamos, pero bueno, hay que estar en ello. Claro. Es uno de los periodos más fuertes, ¿no?, para los grupos, las agrupaciones, las bandas de música. El periodo de Semana Santa siempre, bueno, pues es cuando más trabajo, entre comillas, se tiene, ¿no? Sí, date cuenta que, por ejemplo, nosotros empezamos en la presentación del cartel de la Semana Santa de Quirubrique, que ya empezamos a tocar. Bueno, posteriormente, bueno, pues también estamos tocando en los actos que dio el cautivo, que estuvimos la semana pasada. Esta semana que estamos con el concierto, el día 16 que estaremos en la residencia en Danciano, el día 24, Domingo de Ramos, que saldremos en Ubrique, en La Borriquita, el día 27, miércoles, que saldremos con el cautivo aquí en Ubrique, el día 28, jueves, estaremos en San Pedro Alcántara, el día 29, viernes, que estaremos con el Santo Entierro y la Virgen de los Dolores, y el domingo de resurrección, que estaremos en San Pedro Alcántara. O sea que los actos son bastantes y bueno, y hay que preocuparse un poco con lo que tenemos, con lo que nos llega a lo harto desde, vamos, de estos días atrás, vamos. Uh-huh. Entonces, amplia participación de la agrupación musical ubriqueña en la Semana Santa ubriqueña, y también en este caso me has dicho en San Pedro Alcántara, ¿no?, que es el lugar donde os vais a dirigir viernes y domingo. Sí, estaremos el viernes, vamos, el Viernes Santo y el Domingo de Resurrección. Son los dos días que tenemos en San Pedro. Vamos, llevamos allí ya, como ya te he comentado varias veces, llevamos allí, creo que son 26 o 27 años yendo seguidamente, bueno, San Pedro. En fin, las cosas también, pues, como, vamos, se están reduciendo, pero bueno, este año ya la cosa un poco va, bueno, va mejor, por lo que te hablo, en San Pedro Alcántara, ¿no?, porque nos han ofrecido, o sea, de ir varios días más. Lo que pasa es que, bueno, por circunstancias de estar cogido, tanto en Ubrique como en otras cosas mayormente que tenemos, pues no hemos podido ir. Pero bueno, la verdad que bien, bien. Uh-huh. So, tenéis prácticamente toda la Semana Santa pillada. Por ejemplo, me decías que estaréis en la residencia de ancianos en un acto que creo que organiza la Hermandad del Nazareno, ¿no? No sé exactamente en qué consiste. Es un acto que organiza, vamos, la Hermandad, vamos, que posteriormente, bueno, esto se va rotando, ¿no? El primer año estuvimos nosotros, el segundo año estuvo la banda municipal, el tercer año estuvo la banda de los cornetas del Nazareno. Y bueno, y este año pues empezamos otra vez y nos toca a nosotros, vamos. Estaremos el sábado a las 12 del mediodía en la residencia, en haciendo el acto, que nos dirán más o menos de lo que tendremos que hacer. Vamos, yo me supongo que tocaremos varias marchas, todavía no me han explicado bien lo que haya que hacer, pero vamos, tocaremos varias marchas de procesión. Creo que estará también Atanasio Villarba cantando una sajeta. En fin, y habrá otros actos más. No te puedo dar mucha información porque la que tengo es que tenemos que ir a tocar, pero no lo que se va a hacer exactamente. Tengo yo por aquí un cartel que nos han enviado desde la Hermandad. En realidad es un acto que se organiza en la residencia de ancianos. Pone cuarto pregón del mayor y en ese acto participa Agrupación Musical Ubriqueña, Atanasio Villalba y Olegario García. Es el sábado 16 de marzo, como tú nos comentabas, a las 12. Sí. Y bueno, pues yo imagino que ya nos darán más información desde la hermandad cuando se vaya aproximando la fecha y podremos conocer con mayor detenimiento en qué consiste este acto, ¿no? Ese día es el pregón de la Semana Santa Ubriqueña, y al mediodía parece que también hay pregón, pero la residencia de ancianos. Bueno, eso por un lado, ¿no? Ahí arranca un poco el programa de acto de la Semana Santa. Bueno, arranca en realidad mañana sábado con el concierto de marchas procesionales, pero le sigue esta participación vuestra en la residencia. Luego me decías que vais a estar también con la borriquita, con el cautivo y con el santo entierro aquí en Ubrique. Eso es, sí. Uh-huh. Estaremos los tres días aquí en Ubrique tocando, y con orgullo, la verdad que con orgullo, que todos los músicos la han cogido bastante bien para... En fin, para no tener que salir fuera, pues mira, la verdad que todo lo han cogido bastante bien, ¿eh? Uh-huh. Se prefiere, ¿no?, quedarse aquí en la Semana Santa Ubriqueña y tocar aquí en las salidas procesionales que acudir fuera. Sí, se prefiere mejor tocar aquí. Vamos, mayormente date cuenta que tienes que salir fuera de Ubrique. Al salir fuera de Ubrique ya tienes una responsabilidad. En van críos que son pequeños, tienes que estar muy muy al canto de ellos, tienes que estar, en fin. Y uno prefiere que estando aquí en Ubrique, pues la verdad ya la preocupación, bueno, pues es de ellos mismos o es de los padres, ¿no? O sea, que siempre tiene uno la responsabilidad de ir con ellos y procurar de que no le pase nada, ¿no? Que no es que uno se quiera quitar el está del medio nada, ¿no? Pero vamos, que ya aquí es un poco más tranquilo la cosa y no hay que salir de viaje, te quitas el problema de salir de viaje y, en fin, todo el tema. Uh-huh. Que vamos bien, vamos. Estáis ensayando, imagino, también de manera al mismo tiempo, ¿no? Tanto el concierto de marchas procesionales de este sábado como las piezas que vais a interpretar en las distintas salidas procesionales de Semana Santa, ¿no? Sí, bueno, conforme vas ensayando las piezas, vamos, las piezas del concierto, estás ensayando las demás, ¿no? Mayormente le metes un poco más fuerte a las nuevas, ¿no?, que se tocan por primera vez, ¿no? Mayormente para que, o sea, que todo el mundo se la pueda saber bien, ¿no? las que se han tocado antes, pues bueno, pues le va dando repaso para que, o sea, que siempre hay que dar repaso, sí. O sea, que porque se toque este año y ya no se vuelva a tocar hasta el año que viene, pues no crea que va a salir en perfecto, que las cosas hay que ensayarlas y hay que salir muchas horas. Y bueno, y hay que cogerse los músicos que tienen que coger, en fin, hay cosas que son, vamos, que esto es de horas, esto es de bastantes horas. ¿Cuántas horas de ensayo echáis? Bueno, pues vamos, todos los días, bueno, todos los días estamos echando 2 horas de ensayo, ¿eh? 2 horas al día, ¿no? Son 2 horas al día. Claro, y se intensifica, quiere decir, durante... No podemos echar más horas porque la verdad, bueno, el que está trabajando, pues está trabajando, el que está estudiando, está estudiando, y la verdad que la hora de ensayo, pues, bueno, pues a las 8:30, 9, y terminamos a las 11, o sea que no puede estarte tampoco, ¿no? Llama ahora, que al otro día hay que trabajar, o los críos tienen que ir al colegio y no te puedes estar más tarde. Tampoco lo puedes poner más temprano por el tema de todos los que estamos trabajando, pues la verdad, el que sale más temprano por el que sale más tarde. O sea que, bueno, tienes que coger una hora, la hora de ensayo, ya date cuenta que son de 8:30, 9 a la hora de llegar allí. Y allí pues no estamos hasta las 11, vamos. Claro, que eso también a lo mejor para los adultos, pero como tú dices, también hay niños pequeños en edad escolar y claro, pues esa hora quizás es un poco más tardía para ellos, ¿no? Sí. Vamos, es tardía y bueno, y la verdad que bueno, que siempre con el respeto de los estudios y con todo el tema, que ellos mismos o los padres, ¿no?, te lo comentan, te lo dicen, que están los exámenes por medio, que bueno, esta semana te digo la verdad, ¿no?, han estado todos de exámenes y la verdad que... que se nota que todo el crío pues tiene que estudiar y la verdad cuando va pues te está diciendo vámonos que es la hora que tengo que estudiar, o sea, que lo nota y claro. Los padres te lo comentan, oye, mira que más de las 10:15 no se puede estar mi hijo, que tiene que comer, que tiene que levantarse para estudiar. Bueno, los problemas normales de 40-50 personas, pues son los problemas normales que hay, y entre ellos pues tanto con los mayores como con los pequeños. Claro que sí. Bueno, pues el trabajo y los ensayos que se intensifican durante este periodo con motivo de la Semana Santa, trabajando ya en esos temas cofrades de cara a la Semana Santa en Ubrique, también con vuestra participación en San Pedro Alcántara y en este concierto que vais a ofrecer mañana sábado. ¿Tenéis ya, por cierto, la selección de temas que vais a interpretar en las salidas procesionales? ¿Lo habéis recibido o cómo lo organizáis vosotros? Sí, bueno, mayormente nosotros lo que hacemos es que pasamos un listado de todas las marchas que nosotros creemos que hay que meter, excepto que haya una marcha, que te la pidan y no te metían en el repertorio. En el caso, te comento, en el caso, por ejemplo, del Dulce Nazareno, bueno, pues el Dulce Nazareno en San Pedro Alcántara ya el año pasado no lo pidieron, bueno, pues... que nos dijeron, oye, a ver si la podéis meter, total, uno de los hermanos de la cofradía, que también músico, que es de la banda de Marbella, bueno, pues él pues me consiguió la marcha, la verdad que no le habíamos echado mucha cuenta, pero ahora últimamente con el contacto de lo de San Pedro, tiene que ir, cuánto vamos a llevar, cuánto, o sea, por el coche, lo otro, me preguntan otra vez por el Dulce Nazareno, que se le hemos metido, que bueno, pues la verdad no le habíamos echado mucha cuenta, pero hubo que, bueno, pues si le han pedido, que es muy raro que en San Pedro allí no te exigen nada, no te piden nada, bueno, pero ya habían cogido la marcha esta por referencia, viendo que es una marcha que, bueno, que se sacó en el 2009, bueno, para la Hermandad del Cautivo de la... para la Hermandad del Cautivo, o sea, para, bueno, que se sacó y bueno, y la verdad que la han escuchado, les gusta mucho la marcha y me la han recargado, me lo recargaron, vamos, han estado hace 2 semanas por ahí, esta marcha la metimos reciente porque hace 2 semanas por ahí que la metimos, bueno, y la tocamos en los actos del cautivo, la estuvimos tocando, la verdad que también, pues bueno, pues al cautivo también le ha gustado mucho y en fin, y eso ha sido... Eso es el tema de cualquier marcha, de que una hermandad te pide una marcha, ¿no? Que no, vamos, fuera parte, que es lo que te comentaba antes, ¿no? Que nosotros pasamos el listado con las 30 y tantas, 40 uh-huh. marchas que llevamos, y ellos te, pues mayormente te hacen una selección de esas 40 marchas que le pasas, pues te cogen 10 o 12 marchas y te dicen, estas marchas son las que yo quiero. En el caso aquí del cautivo, ¿no? Ya le hemos pasado la lista, ellos me tienen que pasar ahora, que ya me lo han dicho más o menos las marchas que ellos quieren. Uh-huh. Y de lo mismo, casi todas las cofradías son por el estilo, ¿no? En San Pedro Alcántara, pues sí, le pasan la lista, pero no te siguen, o sea, no te siguen, bueno, puede ser una cosa muy rara, tiene que ser uno que sea un poco, o sea, que sea músico, como en este hombre que te he dicho, que vamos, que es de la banda de Marbella, bueno, pues te pide, oye, mira, pues tenéis esta, como sabemos que tenemos esta y esta, pues aún te la pueden pedir de una, bueno, pero es muy raro que te pidan allí en San Pedro algo, ¿no? Que te piden, pero muy poco, vamos, no te, que no te exigen, que no te exigen nada de que lo que tú hagas, tal, uh-huh. eso y todo el tema, ¿no? Y bueno, y ese es el tema de la, vamos, que llevamos, creo que son alrededor de 40 marchas. De las 40 marchas siempre son las cofradías las que te cogen, son 10 o 12 marchas, ¿no? Que haya que llevarlas todas porque, claro. Porque cualquier circunstancia te dicen, oye, como en el listado está esta, ¿por qué no tocáis esta aquí? O sea, y no la habían cogido, pero bueno, en fin. Vamos, se toca porque para eso están los ensayos y para eso se ensaya y para eso las llevamos en repertorio. Claro, solo lleváis unas 40 marchas preparadas y luego ya pues son las propias cofradías hermandades las que seleccionan, ¿no?, para su salida procesional, que son los protagonistas. Bueno, pues son la participación más bien de la agrupación musical ubriqueña en la Semana Santa, Semana Santa de Ubrique, también fuera, en San Pedro Alcántara, en esos actos también que se organizan por parte de la Hermandad del Nazareno, como es el pregón en la residencia, y luego ya una actividad propia vuestra, que es el concierto de marchas procesionales, que se desarrolla en la parroquia Nuestra Señora de la Osera, mañana sábado a partir de las 9, y bueno, suelen tener aceptación, ¿verdad?, este tipo de citas musicales, parece que no, pero las marchas cofrades sí que hay mucha afición, ¿no?, por este tipo de música en Ubrique. Sí, date cuenta como, bueno, que en Ubrique hace poco tiempo no existía más que una hermandad, hoy prácticamente hay tres, ¿no? O sea, tres más la Virgen de los Remedios, o sea, pues la afición tiene que llamar, no vaya menos. Cuando da un concierto de marcha, pues ya, bueno, yo voy por la calle y me pregunta, oye, ¿qué es lo que vaya a tocar?, ¿qué es lo que...? Bueno, me pregunta mayormente todo el que está metido en el tema de cofradías y cosas de estas, pues bueno, pues ellos creo que se preocupan, se preocupan. Y te preguntan qué marchas son las que se tocan, o sea, que entonces hay bastante en aceptación en los conciertos. Claro. Bueno, antes de nada, para decirte de mi persona que se iba de la cabeza, sí. El concierto este estará presentado por Carlos Pizano, que bueno, que también es conocedor de tanto de marcha como de cofradía, estos temas, por su corta edad, pero es muy que es bastante conocedor, y estará presentado por él, vamos. Y bueno, otro aspecto que también se nos estaba quedando en el tintero, pero que es importante sobre el concierto, que no quiero yo despedir sin decirlo, es que tiene un fin social, ¿no? Bueno, esa persona también se me iba, que también está este concierto, estábamos hablando ya con lo de Cáritas y cosas, vamos, pues la verdad, pues nos dijeron salió de nosotros, y claro, pues Cáritas pues nos cogió con los brazos abiertos para que pueda aportar todo lo que puedan aportar, tanto de comida, vamos, con cualquier kilo de cualquier cosa, ¿no?, de alimento que lo lleven en el concierto, pues mira, bien que Ubrique está un poco necesitado, hay muchas personas que están necesitadas, y bueno, y si podemos hacer una colaboración para Cáritas, en este caso, que vamos, Cáritas parroquial, pues mira, bien que sea, ¿no? Y la verdad que a todo el que vaya esta noche, bueno, que vaya mañana al concierto, bueno, pues le pido, el que pueda llevarlo, uh-huh. que lleve cualquier cosa de alimento, bueno, cualquier cosa que se pueda, un kilo, vamos, bueno, de alimento. Que la verdad que Cáritas pues lo agradece y la agrupación también, ¿no? Pues hay que darse fin solidario, recuérdenlo también, que es importante, durante el concierto de marchas procesionales que va a ofrecer la agrupación musical obriqueña en la parroquia. Se invita a los asistentes a acudir con alimentos no perecederos que serán entregados posteriormente a Caritas Parroquial. También un detalle a considerar. Así que ya tan solo nos queda, si te parece, Antonio, invitar a todos los obriqueños que nos estén escuchando a que no se pierdan el concierto de marchas procesionales que ofrece la agrupación musical obriqueña este sábado. Bueno, pues yo los invito para mañana sábado a las 9, que a todo el público que vaya a asistir, que se vea algo de alimento, que tenga un kilo de algo, y que escuche el concierto, que la verdad es que lo va a pasar bien, vamos. Y yo comprendo que va a haber gente, que va a haber bastante público, porque que lo sé el sábado que es, y la verdad que... En fin, le pido a todo el pueblo de Ubrique que pueda ir en el concierto que vaya, y siempre con la ayuda en Paracaritas. Con esa invitación y ese llamamiento a ser solidario, nos vamos a quedar recordando mañana, sábado, en la parroquia a las 9, concierto de marchas procesionales a cargo de la agrupación musical ubriqueña. Antonio Chacón es su director. Muchísimas gracias por informarnos y por estar con nosotros. Venga, gracias a ustedes. Gracias, buenas tardes. Venga.